no voy a encontrar tanta vanidad, tanta suciedad. Pues si no te veo a ti, yo sé que me puedo desviar. Qué difícil es saber que el camino podré terminar si a mi lado tú estás. Si a mi lado tú estás. Si a mi lado estás, Jesús. Si a mi lado tú estás. Si a mi lado estás, Jesús. Es inevitable, me hacen recordar todo el pasado que yo ya quiero atrás dejar. Pero tú, Jesús, eres mi presente. Tú y tú y solo tú eres aquel que quiero recordar. Tu amor recordaré y el futuro quiero esperar. Si a mi lado tú estás. Si a mi lado tú estás. Si a mi lado estás, Jesús. Si a mi lado tú estás. Si a mi lado estás, Jesús. Tengo la tranquilidad de saber que a mi lado tú estás. Eres mi única razón y el futuro es mejor. Pues yo sé que tú vendrás por mí. Yo sé que